M. Moreno, 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días, iba a decir buenas tardes, buenas noches. Me cuesta todavía acostumbrarme al nuevo horario. Buenos días a todos. Un nuevo programa de compañeros de clase y tratando de darle algún pequeño cierre parcial al tema que venimos trabajando, que venimos charlando, el tema de la inclusión, la exclusión en la inclusión. Estuvimos charlando y discutiendo, pensando y vimos que en principio existen condiciones estructurales que hacen imposible que realmente pueda existir una inclusión de todos los niños y los jóvenes de los sectores populares. Que si no se combate la pobreza, que en realidad es un eufemismo porque hay que combatir las causas que la provocan y aquellos que la generan, es imposible pretender que la escuela realmente sea inclusiva con todos y todas y que la educación sea de calidad para todos y todas. Básicamente son las condiciones de existencia de los trabajadores y el pueblo los que provocan el ausentismo y el abandono. Y más allá de que coincidimos en que también hay prácticas expulsivas dentro de la escuela y modificando estas prácticas y cambiando el funcionamiento de muchas instituciones educativas se podría mejorar la permanencia y la terminalidad de muchos chicos que hoy quedan excluidos. La discusión entonces está planteada. En los últimos dos programas estuvimos charlando sobre las políticas públicas que animan una escuela más inclusiva y cuáles están en contra, sin dejar de considerar, sin omitir, que muchas de nuestras prácticas favorecen o no la inclusión o la exclusión dentro de la inclusión. En el primer programa de los sábados, en el anteúltimo programa, veíamos las contradicciones que existen entre un discurso progresista, inclusivo, desde las autoridades y del gobierno, que no son acompañados con medidas que tiendan a garantizar esa inclusión. La falta de construcción de jardines, de ampliaciones para poder contener a todos los chicos de 4 años, la obligatoriedad de la secundaria, compartiendo a presión edificios con otras escuelas y en muchos casos sin encontrarle solución al hecho edilicio porque es imprescindible. Sin eso no se puede consolidar la escuela secundaria en ese barrio si no hay un edificio nuevo. Pareciera que este discurso va a chocarse contra una pared, que va camino a una frustración, porque desde sus buenos enunciados y sus intenciones de inclusión, no se terminan generando las condiciones. En el programa pasado nos metimos directamente con los jardines. Vimos que faltan más o menos 20 jardines en Moreno, por ejemplo, por dar un número. Hay 80 primarias y 60 jardines, 59 creo que son exactamente. Y entonces, al no haber estas opciones de jardines estatales, terminan creciendo ofertas por el lado de la escuela privada, tanto aquella que es oficial en términos de que está inscripta, registrada, supervisada por el Estado, como aquella que se genera más similar a una guardería que a una escuela, por fuera del sistema, sin el control del sistema. Los chicos que hay que no encuentran lugar en el sistema son excedentes. Yo daba una cifra en José C. Paz. El 25% de los chicos de 4 años no tienen lugar en salas de jardín y el 17% de los chicos de 5 años. Uno de cada 4 de 4 años y uno de cada 6 de 5 años no tienen lugar en el jardín, que es obligatorio. Es obligatorio desde la ley, es del 2006-2005, o sea, ya 5 o 6 años de implementación de la ley. Deberíamos tener más logros. Es cierto que algunas decisiones también individuales, como nos comentaba la inspectora de psicología que llamó el programa pasado, Mónica Pablaza, nos decía que bueno, decidieron en el distrito los equipos de distrito orientarlos hacia los jardines para poder fortalecer eso, y lo que charlábamos con ella era esto de la manta corta, porque tratamos de cubrir un poco más los jardines, pero se nos descubren otros niveles. Y así fuimos pensando esta cuestión de la inclusión y la exclusión dentro de la inclusión. Hoy la idea es seguir pensando eso y tratar de darle un cierre parcial, porque es un tema que va a aparecer reiteradas veces en nuestro programa, ya que es un, pensamos, uno de los temas nodales, y pensar un poco qué pasa con estos compañeros de los equipos de psicología, de la, ¿cómo es que la modalidad de pedagogía comunitaria y psicología social? Psicopedagogía. Y psicopedagogía social, acá me aclaran, que lo que antes llamábamos la rama de psicología, y algunos viejos le seguimos diciendo así. ¿Cómo es su trabajo? ¿Cuáles son las orientaciones del nivel central, de sus inspectores? ¿Qué acciones pueden realmente concretar? ¿Qué proyectos están llevando en sus instituciones? Pensar un poquito cómo trabajamos en las escuelas en términos de tratar de favorecer la inclusión. Porque más allá de todas las críticas que podamos hacer a las políticas educativas, a los planes y a la sistematización que se haga en relación con esto y todas las deficiencias que podamos encontrar, está claro que desde Compañeros de Clase lo que queremos es que una escuela realmente inclusiva. Queremos que los sectores populares, los trabajadores, los hijos de los trabajadores, aquellos que menos tienen, puedan tener una escuela de calidad. A eso apuntamos y eso queremos. Así, de esto va el Compañeros de Clase de hoy. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Bueno, buenos días, Martín. Buenos días, acá tosiendo al aire, qué desastre. Hoy tenemos un Compañeros de Clase con equipo reducido. Hoy salimos de fútbol 3. Más o menos, sí. Más el fin menos. De semana largo, la semana fea, de lluvia, llovizna y humedad. Y fin de semana largo ha generado algunas bajas. Sí, el Santiago se fue a su San Juan de adopción a compartir con sus afectos. Le mandamos un saludo grande a Santiago. Lo mismo Sonia. Y Sonia también se fue a pasear. Y Alejandro no sabemos. Estamos esperando a ver si puede llega. Que venga, puede que venga, porque si no él avisa. Uh-huh, ¿sí? Sí. Pero bueno. Maxi también creo que está por caer, ¿o no? No sabemos. Pero bueno, ahí tenemos en la operación Adela. ¿Sí? Y en la conducción, Marcelo Rudy y Martín Coxuala, hoy con equipo reducido. No queda otra. Bueno, los teléfonos pasamos a ver si algún compañero tiene ganas de llamarnos. Si quieren llamar por teléfono al 466-6559. O mandar un mensajito de texto al 15-61-54-03-59. Si nos están escuchando por internet y nos quieren mandar un mail, lo hacen a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Así es. Bueno. Bueno, como vos bien mencionabas en la editorial, hoy, digamos, en esta saga de inclusión en la exclusión, le toca el turno a los equipos de orientación escolar de acá de Moreno, pero en líneas generales hablar de esto, de porque uno de los temas que se habla y que por ahí es lo que por ahí vamos a charlar es esto de que uno de los reclamos en función de mejorar las condiciones de enseñanza-aprendizaje en la escuela y principalmente con y relacionado a la inclusión es la falta de equipos de orientación escolar. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, vos bien dijiste que hay en torno a 60 jardines. Uh-huh. Y debe haber unos 10 equipos de distrito para esos 60 jardines. Sí, algún que otro jardín de los por ahí de los más viejos tiene alguno equipo de planta, o sea que uno solo. Uno. Ah. ¿Tenés los datos? Sí, uno tiene equipo de planta, que es el 904, el resto son... Sí, yo apostaba que como mucho había 5, de 15, con lo cual uno de cada 4 jardines menos. Uno de cada... O sea, tenemos 11 equipos en los jardines. No, 10 equipos. ¿Cómo 10? 10, de los cuales uno de planta. Ah, 10, de los cuales uno de planta. No, yo entendí que había 10 de distrito. No cambia mucho igual el porcentaje. No cambia. No, eso quiere decir que uno de cada 6... O sea, un 17% de los jardines está cubierto con equipo de orientación. Están cubiertos todos, en realidad, porque son todos equipos de distrito. Pero bueno, no, sí, esa es la situación de una veintena de equipos de distrito que debe haber. La mitad están en el nivel inicial, que en porcentaje es importante, porque le queda la primaria y a secundaria el resto de los 10. Pero bueno, está este tema de que, y muy en boga, de la falta de equipos de orientación escolar como un elemento más para aportar, ¿sí?, a una política sostenida de inclusión con aprendizaje. Hay como distintos planos de análisis, digo, un plano tiene que ver con lo que se hace en la aplicación concreta y cómo uno, en el cargo en el que esté, administra los recursos y las opciones que tiene de la, con el criterio que piensa que es el mejor, digo. Está claro que a nivel distrital los inspectores pueden hacer algunas cuestiones, los directores pueden hacer algunas cuestiones. Sí, como esto, de decir, bueno, como decir esto, hay tantos equipos de distrito, bueno, mando la mayor cantidad a iniciar. ¿Por qué? Y lo justifico como me parezca. Puede ser más mejor o más peor, pero en realidad... Se puede debatir, es un criterio, pero digo, la cuestión más de fondo, digo, hay otro plano de análisis que tiene que ver con... la creación de nuevos cargos, digo, cuando se aprobó en su momento la resolución número 3357, no me acuerdo de qué año, que es la de POF, que era un avance importantísimo por cómo la cantidad de cargos que contemplaba y se presentó como una gran conquista de la lucha de los docentes, se omitió hablar de un artículo que dice que la implementación será gradual en relación con las posibilidades presupuestarias o algo así. Sí, sí. Lo cual hace que tengamos de 60 jardines 50 sin equipo, que tengamos, no sé, muchísimas primarias también sin equipo. Si bien primaria debe ser el nivel que más en proporción que más porcentaje de servicios educativos tiene cubiertos con equipos. Sí. Deben faltar bastantes. Y no sé cómo estará secundaria. Y secundaria era casi nulo, digamos, los equipos que había. Estaban atendidos con equipos de distrito, no solo EOE, sino inclusive el EDIA. O sea, otros equipos de distrito cubrían los huecos baches, y los baches. Pero bueno, el anteño pasado, a fines del anteño pasado, se crearon unos 10 cargos de equipo. Llegaron equipos a los distintos distritos, a San Miguel. Yo estaba en San Miguel en ese momento y también habían llegado algunos equipos específicos para secundaria. Y en Merlo también. Y en Merlo también. Que venían un poco a... digamos, porque estaba fresquita la reforma de la ley secundaria. O sea, la reforma de la ley donde habla sobre la educación secundaria declarándola obligatoria y qué sé yo, y realmente era inexistente prácticamente los equipos en secundarias. Y así que, bueno, se han creado en Moreno y parece que, y por lo que yo estuve comentando, por ejemplo, en Merlo e inclusive en Bahía, en Moreno han sido un número importante lo de 10, digamos. En proporción a lo que me han comentado otros compañeros de otro lado, ¿no? Yo no me acuerdo cuántos eran en San Miguel, pero sí está claro que han llegado algunos equipos en función de darle algún elemento a esta nueva secundaria que se conforma. Sí está claro que, por ejemplo, vos tenés en Moreno, debes tener entre las viejas medias, lo que eran las viejas medias, digo, no pensando en las escuelas conformadas nuevas, pero pensando en... entre las viejas medias y las secundarias básicas debes tener 100 establecimientos educativos. ¿Cuántos de esos tienen equipo? Y ¿unos 20, unos 30? Menos. Digo, por ahí algunos de planta, algunos de planta. Lo que pasa es que, por ejemplo, la SB que comparte equipo con. Que comparte edificio con la primaria y la primaria tiene un equipo y. Bueno, ahí hace una extensión, menos, ¿cómo es? Extensión, colaboración, han definido distintas cosas, ¿no? Claro, sí, colaboración técnica y bueno, se va, la cosa ahí va principalmente para las cosas más graves, ¿no? Pero bueno, nada, antes de abordar de lleno a charlar sobre la cuestión y la situación de los equipos y el tema de la exclusión y la inclusión, nada, queremos por ahí charlar un poco también de que todas estas reflexiones que vamos teniendo, no solo en las que tuvimos los programas anteriores, en este y en los que tendremos, en donde por ahí profundizaremos en la primaria y en la secundaria, ya en los niveles, queremos terminar esta serie de reflexiones con una charla-debate, ¿sí? Y empezar a discutir y a profundizar un poquito más, ¿sí?, sobre estas cuestiones. Por ejemplo, si cuando hablamos de inclusión, ¿sí?, en la educación, en el fondo no estamos hablando por ahí de la plena escolaridad o el intento de una plena escolaridad, ¿no? Aunque como ya venimos arrastrando el concepto y la idea de la exclusión de la década del 90 en un sentido más amplio, no solo el educativo, retomamos estos conceptos y los reeditamos, ¿sí?, para cada ámbito, el mercado laboral, la educación y nada. En realidad son conceptos que se hablaban en situaciones políticas y económicas medios diferentes. Digamos, hablar la inclusión en el mercado laboral, digamos, yo, a mí me retrotrae, por ejemplo, a pensar más a la época que se hablaba del pleno empleo. Porque no importaba tanto las condiciones en las que te incorporabas al mercado laboral, si, en este caso si es en blanco, el negro, precarizado, sino que estés incorporado al mercado laboral. Lo mismo me parece a mí, y es que lo podíamos ir hablando en relación a la escuela, ¿no? Si es la inclusión en realidad no es una plena o un intento de plena escolarización, no importa tanto, ¿no?, cómo te escolarizás y cuáles son las condiciones de escolarización, sino la pero bueno, todas estas cosas, en realidad, por ahí ir debatiéndolas, elaborando un material para que esto suceda y ponerle este broche, digamos, a esta serie de reflexiones en una charla. Sí, estos conceptos, ¿qué significa desglosar y desmenuzar un poquito más qué queremos decir cuando decimos inclusión? Porque posiblemente usando la misma palabra estemos pensando en conceptos distintos con algunas Sí, en realidad a veces personas o compañeros o... Sí, y en realidad el concepto no es tan importante en la medida de que intente dar cuenta o por lo menos ayudarnos a aproximar a esa realidad. El problema es cuando los conceptos de alguna forma intentan por ahí ocultar esa realidad tratando de abordarla. Entonces, pero bueno, la realidad es una sola, dijo alguna vez alguien, y el concepto será más o menos adecuado, pero lo que hay es que debatir sobre esa realidad para ver cómo intervenimos y cómo podemos aportar, ser sujetos activos en esa construcción y en esa transformación de la realidad. Pero bueno, descansemos un rato. Vamos a un recreo. Y escuchemos un tema. Bajo el agua.

¿no? Del próximo 26 de junio, que se cumplen los 10 años de los asesinatos del Puente Pueyrredón. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, queremos agradecer a la Red Nacional de Medios Alternativos, que es la que está elaborando estos pequeños spots. Tenemos una serie de 5 para hoy. Y semanas tras semanas vamos a ir pasando diferentes tipos de avances en función de las actividades que se van a ir haciendo en relación a este 26. Bueno, pero entrando ya a las noticias, y una noticia internacional, pero que es nacional, sabemos que por estos días, principalmente el 23, anduvo el expresidente de Colombia por la Argentina, ¿sí? Álvaro Uribe. En medio de un ambiente enrarecido por el supuesto atentado con explosivos del que sería víctima este expresidente colombiano, un centenar de personas de distintas organizaciones sociales y movimientos políticos de Colombia y Argentina se congregaron en este pasado 23 frente al Teatro Gran Rex para repudiar la presencia del exmandatario, que participó de una conferencia convocada por una entidad liberal llamada One Leadership. No sé si lo dije bien en inglés porque, viste, pero bueno, esta entidad, queremos recordar que Uribe es un genocida, ¿sí?, que su campaña en contra del terrorismo y narcotráfico ha llevado a el exterminio, el asesinato y la migración de miles y miles y miles de campesinos. Ha invadido países limítrofes. Vaya, no sabe. Y bueno, nada, esto. Y un personaje siniestro como él, sabemos que el padre, por ejemplo, estaba en las listas de la DEA como narcotraficante. Así que bueno, nuestro repudio también, ¿sí?, a la llegada en suelo argentino, porque esto de esto también se trata cuando hablamos de soberanía, de este asesino acá en Argentina. Bueno, Europa, sabemos que en Europa se está recalentando todo, ¿sí?, y ha empezado también a tomar más visibilidad, ¿sí?, la protesta social. En el plano de las movilizaciones sociales se han multiplicado las fábricas ocupadas en Francia, donde las manifestaciones de electorales convocadas por el Frente de Izquierda fueron siempre muy multitudinarias. Y simultáneamente, en Grecia, los trabajadores ocupan y hacen funcionar en forma autogestiva fábricas, hospitales, diarios, y las manifestaciones violentas de protesta no cesan. Al mismo tiempo, junto con las huelgas generales en España, los indignados se están radicalizando y comienzan a unirse con los sindicatos. Y justamente de España queríamos hablar, porque en cuanto aparece la protesta social, aparecen también los mecanismos de represión y control, ¿sí? Y también, así como surgen nuevas expresiones de movilización y de participación, aparecen nuevas expresiones de control y de represión. Por ejemplo, en la protesta pacífica que se hizo en España el 2 y el 15 de mayo, tuvo un saldo de casi unos 600 detenidos, identificaciones, como la llaman ellos allá, que nosotros la llamamos averiguación de antecedentes, cosas por el estilo. Se empezó a llevar adelante en España un nuevo método, ¿sí?, estrenado en España, de táctica policial de encierre o clitch, no sé cómo se dice en inglés, ¿sí?, que son técnicas usadas por la policía inglesa y norteamericana para reprimir protestas. Se está empezando a utilizar ya en España. ¿De qué se trata esto? Que en castellano le podríamos decir tetera. Se trata de encerrar, cercar a la movilización con mucha cantidad de policías por mucho tiempo, por varias horas, extendido en el tiempo, ¿sí?, tratando de generar y aumentar la tensión y la presión adentro del cerco, ¿sí?, hasta que se produzca algún altercado que sirva como excusa para la utilización de efectivos antidisturbios y empezar a detener personas. Y por otro lado, que se generen imágenes donde son... Uh-huh. Los manifestantes claramente son los violentos. Los violentos, bueno, claro. Se llama en inglés ketlet y tetera en castellano, en español, que es la de cercar la movilización con mucha fuerza policial por mucho tiempo. Hasta que se genera una tensión y provocaciones hacia el interior de este cerco, con civiles y inclusive con uniformados, hasta que se genera la gresca y la represión y la intervención y la detención. Yo recuerdo que en la Argentina algo de esto hay, me acuerdo cuando cercaban la Plaza de Mayo, Sí. Esto de abundar con fuerza policial una manifestación, pero bueno, avanzan los nuevos mecanismos también de represión, así que estamos atentos también a ellos. Bueno, y de las nacionales que son nacionales pero que también son internacionales, porque no hay forma de que esto así no sea, queremos comentar que en el Chaco, en Resistencia, se conformó una multisectorial en repudio de la instalación de un centro de operaciones de la Cuarta Flota del Comando Sur, ¿sí? Instalada con el pretexto de brindar ayuda humanitaria para la región. Queremos recordar a la audiencia que por allá, por el 2009, en toda esta zona, se había extendido una epidemia de dengue, ¿sí? Años después, ¿sí? Y con pretexto de un apoyo en materia sanitaria para la prevención de estas epidemias, es que se instaló esta base. Lo curioso es que no ha venido ni un médico, sino que son todos militares, y no cualquier militar. Por ejemplo, el coronel Edwin Passmore, agregado militar del Comando Sur, expulsado de Venezuela por prácticas de espionaje, cumplió tareas también humanitarias en este sentido en la invasión a Afganistán, fue asesor de inteligencia del Ministerio de Defensa en Kuwait y ocupó el cargo de agregado militar en la Embajada de Estados Unidos durante la invasión a Irak. Este mismo señor fue recibido por Capitanich, el gobernador del Chaco, en noviembre del año pasado. Es así que esta multisectorial está convencida de que no viene este centro de operaciones a brindar ninguna ayuda humanitaria. Muchas gracias, no nos ayuden más. Y sí. Bueno, pero la inauguración se está retrasando. Si bien tendría que haberse inaugurado este centro de operaciones el mes pasado, ¿sí? Este fue detenido y retrasado por 6 meses, ya que el 2 de abril se hizo una movilización que no salió en ningún medio nacional, de casi 8.000 personas en la ciudad de Resistencia, lo cual no son pocas personas en una capital como la provincia del Chaco, ¿sí? Llegaron, y la marcha fue hasta el aeropuerto, donde está instalada este centro de operaciones, y lo que el comunicado que nos mandó esta multisectorial comenta, de que no es casualidad de que los aeropuertos que tienen capacidad de recibir aviones de gran porte, capaces de transportar material muy pesado, es en Buenos Aires, en Bariloche y en Resistencia. Y esto se está dando en el marco de también informaciones y denuncias de recientes instalaciones similares de bases en Chile y en Perú. Es así que para el 25 de mayo pasado, más de 35 organizaciones sociales, ambientales, culturales, gremiales, partidos políticos, realizaron una nueva movilización que salió a las 9:30 de la mañana desde la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, atravesando toda la ciudad hasta llegar al aeropuerto. El comunicado menciona e invita a manifestarse enérgicamente contra esta nueva forma de atentar contra la soberanía nacional y el continente, y solicita una inmediata información y de que se informe al pueblo argentino de cuáles son los convenios y acuerdos firmados del gobierno nacional o el gobierno provincial con la Embajada de Estados Unidos o con el Comando Sur. Es así que esto es un nuevo embate imperialista, ¿sí? Y este embate imperialista tiene que superar las pequeñeces domésticas de pujas partidarias y de poder que comprometen en gran medida la supervivencia de nuestro pueblo. Bueno, volviendo a otras noticias y más que noticias, comentarios de que el día de hoy, el día de ayer, se estuvo realizando en la Escuela Cooperativa del Nuevo Mundo, en Serrano 557 de Buenos Aires, el foro de emprendimientos cooperativos autogestionados. donde se podría inscribir y participar gratuitamente, y cualquiera puede participar de los talleres y paneles que se están realizando. No ha llegado otro comunicado, en este caso de una organización ambientalista, donde comenta que una investigación del pediatra cordobés Medrano Ávila Vázquez, que es también el coordinador del Movimiento de Pueblos Fulmigados, explicó que el uso de agrotóxicos y de fulmigaciones permanentes podrían evitarse, que se ha pasado en pocos años de 30 millones de litros de agroquímico a utilizarse 340 millones de estos agroquímicos. Y todo esto vuelve de vuelta al tapete, lamentablemente, ante la revelación de la muerte de una niña correntina quien presentaba un cuadro de intoxicación por comer tierra, mientras que otro niño también en Corrientes había muerto hace unos meses con exactamente los mismos síntomas. Bueno, queremos hacer un comentario de que en Salta, ¿sí?, ya se está hablando y de que se podría aprobar dos nuevos proyectos megamineros. Uno llamado Quebrada de Abra y el otro Mina Punilla. Hay resistencia por parte de esto de las organizaciones autoconvocadas del Cafayate. Es más, de hecho, uno de estos proyectos incursionarían sobre gran parte de una represa natural provincial que hay, que se llama Quebrada de las Conchas, y el otro está cerquita de Cafayate, a unos 6 kilómetros de una ciudad urbana muy poblada, poniendo en peligro de esta manera un acuífero de agua dulce que hay ahí. ¿Pero por qué queremos hacer este comentario? Porque como estos, podemos comentar muchos, ya que hay permanentes noticias de represión a asambleas ambientalistas, de cortes parciales de asambleas ambientalistas, porque va de la mano de un hecho curioso que habíamos comentado, no curioso, pero importante, por decirlo así, que habíamos ya comentado en las noticias anteriores, que tiene que ver con el juicio que se está llevando adelante en Jujuy, ¿sí?, a los dueños del Ledesma, ¿sí?, de, ¿cómo se llama el apellido? Los Blaquier, que, ya lo habíamos dicho la semana pasada, está fugado, ¿sí? Lo interesante es que el fiscal ha pedido la captura internacional. Uh-huh. Así que, digamos, una persona como Blaquier, y con los millones que va encima dando vuelta y gastando por ahí, tiene que ser muy fácil de encontrar, digamos. Sí, no puede pasar muy desapercibido. No, para nada. Pero, bueno, esta noticia ya la hemos comentado, que estamos recontra contentos porque se está avanzando sobre los responsables civiles, y más que los responsables civiles, sobre los responsables intelectuales e ideológicos de golpe, que fueron las patronales que impulsaron esos golpes, nos llamaba la atención. Por esto que se dice, ¿por qué pasó tantos años? Y entonces la discusión de esperar las condiciones para que esto se dé. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué condiciones cambiaron para que esto se dé? Bueno, lo venimos hablando ya hace rato, ¿no?, de el cambio en la estructura productiva de la Argentina y con eso la reconfiguración de nuevos actores que forman parte de las clases dominantes. O sea, ¿qué sector, qué fracciones de la burguesía son las que ahora están teniendo más relevancia? Uh-huh. Claramente en el norte, y con la noticia que dimos y con las que seguiremos dando y con las que ya dimos, un factor de poder económico importante que está empezando a jugar un rol importante en el norte de Argentina es, por ejemplo, la mega minería. Uh-huh. ¿Sí? Los que ahora van a generar plata en el norte y el sector burgués que va a empezar a tener relevancia en el norte son los ligados a la mega minería. Y estos sectores capitalistas o burgueses, más de perfil feudal, si vos querés, entre comillas, uh-huh, de esto de decir, digamos, el pater family de Jujuy, sí, sí, sí, empiezan a tener un perfil más cabibajo. Uh-huh. Estos mismos sectores empiezan a ver a estos capitalistas, estos pules, porque en realidad son multinacionales que vienen de la mano de, digamos, de capitales norteamericanos muy importantes, los empiezan a ver como competidores. Y a Blaquier no le gusta nada tampoco que vengan estos miles de millones, digamos, a usufructuar su tierra. Porque para ellos es su tierra, ¿sí? Uh-huh. La que han cuidado de los vagos, de los atorrantes, ¿sí? De los que la han cuidado de los negros en la época de la colonia. La han cuidado de los indios en la época del desierto y la están cuidando ahora en la época de los piqueteros también, ¿no? Y de los vagos. Uh-huh. Haciendo listas, ¿sí? De quiénes son los problemáticos y quiénes son los que de los que hay que cuidarse. Bueno, este sector capitalista está a capa caída ahora. Uh-huh. Está a capa caída y es otro sector capitalista el que va a tomar la iniciativa, entonces este es un tipo molesto. ¿Sí? Con tantas denuncias y con tantos quilombos, el próximo 26, el 26 o 29 de julio, no me acuerdo, cuando se hacen las marchas por el apagón. Bueno, está convocada una gran marcha nacional, haremos un esfuerzo de ver si nos subimos algunos a un micro y vamos para allá. Pero bueno, nada, son dos noticias que está bueno asociarlas y tratar de explicarlas y entenderlas. ¿Qué, Marcelo? Te veo con... No, estas cuestiones de cómo van modificándose algunas cosas, pero que en realidad, digo, sigue siendo más de lo mismo. O sea, las nuevas patronales no es que están en contra de no reprimir. Quieren por ahí despegarse de la historia vieja, claro. Pero también hay represión a las marchas por la minería, también les molesta... Claro. Las asambleas ciudadanas también. Claro. En realidad, cuanto menos mochila de mierda, para decirlo así, sencillo, tiene el que reprime, más legitimidad tiene para reprimir. Claro, ese es el tema. Ese es el tema. Pero bueno. Bueno, hasta acá hemos llegado con las noticias. Sí, a un día del 25 de mayo, a un día del 25 de mayo, voy a ver si después leo un poemita medio largo, si tenemos tiempo lo leo, pero bueno, hace de alguna forma el poema esta relación, ¿no? De cómo lo que ahora es simpático en la escuela, la negrita vendiendo empanadas, ¿sí? Uh-huh. Eran los negros a los cuales eran los negros a los que... Los esclavos, ¿sí? Lo que ahora parece para algunos también simpático, ¿sí? El de ser, digamos, contemplativo con los autóctonos o los aborígenes, se le hicieron campañas de exterminio. Uh-huh. Sí, sí. ¿Sí? Y toda esa gente no era más que la mano de obra de aquella época... que se resistía, ¿sí? a ser explotados. Y eso hoy se repite, ¿sí? Porque si bien somos contemplativos con los pueblos autóctonos, decimos, ¿y este que habla raro y que habla guaraní? ¿Qué? ¿Quién es? Uh-huh. Bueno, este poema, de alguna forma, que voy a ver si puedo leerlo, yo sé que no soy el más indicado para leer un problema, pero para leer un poema, porque tengo serios problemas para eso, pero viendo las bajas vamos, me parece que voy a tener que hacer un esfuerzo. Vamos a tratar de que puedas hacerlo, Martín. Te agrego una noticia. Dale. Martín. Durante la semana escuchamos, conmovió los titulares de los diarios, que fueron reconocidos los restos del padre de Victoria Montenegro. Sí, teníamos ese as en la manga. ¿Qué pasó? Y bueno, tenemos confirmado, para las 10:30 vamos a estar hablando por teléfono. Bien. Con ella sobre esta noticia. Bueno, dale, listo. Vamos a un tema, a seguir tomando mates y a esperar, compañeros de clase. Te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos, inconsciente, tan decente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero. Desmedida, inconsciente, sin alivio. Te doy mi nombre verdadero, te prometo el mundo entero. Te acuno, me hago eco, el prohibido. Vos inconsciente, tan decente, desmedida. Detenida un instante sin medida. Te doy mi nombre verdadero, te prometo mi consuelo. Te acuno, me ahueco, te dejo seguir. Seguimos en compañero de clase. Para aquellos que quieran comunicarse, pueden hacerlo llamando al 466-6559, si están fuera de Moreno, 0237 antes. Mensajes de texto al 15-61-54-0359 o por correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, hoy estamos poniendo música también de mujeres como el sábado pasado, pero esta vuelta son mujeres americanas, latinoamericanas, pero sub 40, podemos decirle, o sub 45. Escuchábamos antes a Francesca Ancarola, una cantante chilena, acompañada por Carlos Aguirre, un pianista argentino, entrerriano, que cantaba... No, perdón, me equivoqué, no escuchábamos a Francesca Ancarola, disculpen. Era Roxana Ahmed, una cantante argentina, que cantaba Durazno Sangrando de Luis Alberto Spinetta. Y recién escuchábamos a Ana Prada, una cantante uruguaya, que nos deleitaba con su vestido. Francesca Ancarola está prevista para después. Vamos ahora a un recreo y volvemos con compañeros de clase. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra. coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Traspalabra, Taller de Escritura. Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Diez años. Los seguimos multiplicando. Lo seguimos multiplicando. 26 de junio. Puente Pueyrredón. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Seguimos en Compañeros de Clase. Hemos recibido acá un mensaje. Esperen que me hago un lío bárbaro. Martín, sos el más indicado porque sos una persona sensible y comprometida en la práctica cotidiana. Yanni. Muchas gracias, Yanni, por el mensaje. Santiago nos manda desde San Juan un mensaje diciendo, retándonos, mandé mail, los pueden abrir, estamos con un problema de la conexión a internet, ahora vamos a ver cuándo lo solucionamos y ya leemos los mails, Santiago. Y bueno, para seguir con el tema que estamos tratando hoy, que es el de la inclusión en la exclusión y qué pasa con los equipos de psicología y estas cosas, tenemos en el piso a dos invitadas, o una invitada y media, porque una no es una invitada, es invitada, pero es parte del equipo. Tenemos a dos trabajadoras de equipos de psicología, a Juana, que es trabajadora social. Fonoaudióloga en equipos de distrito de inicial. Y la tenemos a la compañera Adela, que dejó las teclas y la operación por un rato. Y se vino para acá porque ella es trabajadora social de un equipo de orientación escolar de primaria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Sí, se puede decir que soy una autoinvitada. Autoinvitada. Una vez te tocó, digo, te vemos para... para que conozcan los oyentes, Adela está operando y se desespera por opinar y nos dice cosas a través del vidrio. Bueno, esta vez le tocó la instancia para opinar a través del micrófono. Sí, un poco, yo trabajo en primaria, el año pasado había trabajado también en un equipo distrital de inicial y me parece que hay cosas que nos atraviesan a todos los equipos de orientación. Un poco somos la cara visible del tema de la inclusión y la exclusión. Nos toca a nosotros esa tarea ardua y contradictoria y difícil muchas veces de incluir a los que supuestamente están excluidos del sistema educativo. Entonces me parece que tenemos algo que decir, me parece que vivimos las contradicciones a diario, igual que el resto de los compañeros de la educación. Y bueno, pasan cosas diferentes en cada nivel y pasan cosas parecidas que atraviesan a todos los niveles al mismo tiempo. Un poco por estas contradicciones básicas de las que hablábamos en los anteriores programas. Fue progresivo, fue un avance, sigue siendo un avance las declaraciones y las leyes que se hacen y que nos hacen que incluir en la educación sea obligatorio y que todos los agentes de las nuevas circulares dicen que todos los agentes somos corresponsables en incluir a todos los niños, niñas y adolescentes en todos los niveles de la enseñanza. Pero a la vez hay contradicciones porque no hay recursos suficientes, hay contradicciones por lo mismo que mencionábamos antes, porque los excluidos del sistema educativo son excluidos también del sistema económico. Son gente que no tienen un rol en la población económicamente activa, no perciben salario, no perciben ingresos. Entonces, al estar excluidos del sistema, de los derechos, al tener todos los derechos vulnerados, tienen también vulnerado el derecho a la educación. Uh-huh. Habría que discutir de esto, si son excluidos del sistema o tienen una función económica también, que ellos no tengan trabajo, que ellos no sean parte de la población económicamente activa, pero es una discusión para bueno, profundizar. Estaba todo el tema del ejército de desempleados, claro, dentro de la teoría del marxismo y sí, eso, pero bueno, por ahí nos vamos del tema. Sí. Juana, ¿cómo es el trabajo cotidiano en términos de incluir desde tu trabajo cotidiano, eso, en los jardines, en los equipos de distrito? Ya se ha hablado y se ha hablado la semana pasada que estuve escuchando el programa en relación a esto de que los jardines no pueden, por su capacidad, digamos, incluir a toda la población porque faltan jardines, porque hay la misma cantidad de jardines del Estado que jardines privados, porque no pueden incluir a todos porque son pocos, hay muchísimos, y con lo cual, bueno, las listas estas famosas de excedentes, que suena feo pero son así, son excedentes, son enormes. A pesar de que la ley dice que a partir de los 4 años los niños deben estar incluidos en los jardines, esto no se puede concretar, pero por una cuestión de espacio, básicamente, ¿no? No pueden responder los jardines a esto. Y por otro lado hay otro tipo de cuestiones en las cuales los pibes quedan afuera, que es en otras necesidades que pueden llegar a tener, por ejemplo, en relación a la salud. Habíamos estado hablando afuera con María Adela en esto de que muchos de los chicos tienen, y esto se ve claramente, por ejemplo, en el nivel inicial, necesidad de dar respuesta a cuestiones de salud, como por ejemplo tratamientos fonoaudiológicos. Y esto en el distrito de Moreno, en forma gratuita, no existe prácticamente. Hay una fonoaudióloga en el hospital de Moreno, no hay ninguna unidad sanitaria de todo el distrito prácticamente. Y esto hace que veamos a nuestros chicos excluidos de algo que es un derecho también. Y que hace que sus potencialidades no sean... hay algo que otro chico puede hacer, porque sus padres los pueden pagar, lo puede costear o tienen obra social, y ellos quedan afuera de esto. Con respecto al trabajo cotidiano, hay como dos aspectos, ¿no? En primaria, por lo menos, o en lo que nos proponemos nosotros, cada diagnóstico, las primarias sí tienen más equipos de planta. Yo igual pertenezco a un equipo distrital de primaria en este momento, por lo tanto tengo que responder a dos primarias en realidad. Pero muchas primarias sí tienen equipo de planta, otras directamente no tienen y otras tienen equipos distritales. En el nivel primario, la demanda hacia el rol del trabajo social está siempre relacionada con el ausentismo. La mayoría, ¿no?, de los casos los que trabajan son esos. Pero sí, eso desde la institución y desde los lineamientos de la rama también. También nos piden que trabajemos con diferentes talleres, sea de prevención, sea de educación sexual integral, sea de trabajo con padres, y que atendamos a que todas aquellas situaciones particulares, aquellos casos sociales o todos aquellos problemas de aprendizaje que son particulares, ¿no? Después depende la particularidad de cada institución, el diagnóstico que cada equipo haga y el proyecto particular de intervención que cada equipo tenga. Nosotros en particular consideramos que los casos individuales no son tan individuales, siempre son casos sociales. Y entonces, además de responder, por ejemplo, las cuestiones judiciales cuando hay casos que las requieran, las cuestiones de salud cuando hay casos que las requieran, el tratamiento psicopedagógico, psicológico, cuando hay casos particulares que lo requieran, trabajamos mucho, tanto mi compañera como yo, con todos los chicos adentro de las aulas. Porque consideramos que la mejor forma de incluir es hacer una escuela atractiva, en la medida de lo posible, construir otra escuela en la medida de lo posible, con las limitaciones y las posibilidades que tenemos. Y entonces tratamos de proponer proyectos de juegos para los recreos, proyecto de trabajos con sexualidad, pero desde las maestras, con las maestras o con los chicos, talleres de ajedrez, talleres de literatura, digamos, trabajo con los chicos que haga que se integren más, talleres de convivencia con diferentes técnicas que haga que los chicos se escuchen, hablen. Bueno, esas cosas son lo que hacemos cotidianamente. ¿Y en el jardín? En jardín hemos hecho... Bueno, particularmente en un jardín de Trujuy, talleres con los chicos, que era, bueno, un taller de cuentos, por ejemplo. Pero lo que sobre todo solemos hacer es talleres con los padres, con distintas temáticas que a los padres les pueden interesar, que generalmente tienen que ver con el tema de los límites, del lenguaje, de cuestiones de crianza, que, bueno... son los temas que los padres también proponen en unas encuestas que solemos hacer como para trabajar con los padres. Y en estos talleres los padres se acercan con muchas inquietudes y bueno, son ricos, son lindos espacios de trabajo. Que además es algo bastante llamativo porque los padres suelen acercarse bastante, digamos, al jardín y después ya no lo hacen en primaria, y bueno, en media me parece que, no sé, yo no trabajo en media, pero me parece que no están tan presentes los padres. En la medida que se avanza dentro del sistema educativo, la presencia de los padres va desapareciendo, digamos. Va disminuyendo, sí. Sí, en jardín, por suerte, esto se da. Y es muy, muy rico esto de trabajar los talleres con padres. En verdad, surgen cosas muy buenas. Lo que pasa también en esto es que muchas veces a estos mismos talleres los padres traen inquietudes de qué hacer por ahí con cuestiones puntuales que por ahí requieren algún otro tipo de intervención desde, desde salud son pocos los recursos para sugerirle, bueno, vaya a tal lado, pensemos en tal cosa y bueno, se complica. Ahora, si ustedes dijeran dentro de su trabajo hicieran un listado de problemas o de limitaciones y dijeran, la más importante es esta, ¿cuál sería? Y lo que pasa, no, lo que pasa es que la más importante en realidad tiene, es de orden estructural, que es el sistema desigual en el que vivimos. Esta es la más importante, porque digamos, siempre se viven como individuales, inclusive como cool, digamos. Esto por suerte se está revirtiendo y ya no se permite por lo menos el discurso de culpabilizar a la familia. Pero se sigue culpabilizando y la familia se sigue sintiendo culpable de una cuestión que es estructural y económica, sobre todo. En el taller, los talleres de padre, coincido con Juan en que son tan interesantes, y una de las cosas que los papás dicen es, yo pensaba que este problema lo tenía yo solo y me doy cuenta de que lo tenemos todos. ¿Y por qué lo tenemos todos? Porque somos parte de la clase trabajadora y del sector más empobrecido de la clase trabajadora. Entonces, la principal limitación es el sistema económico en el que vivimos, así a nivel estructural. Uh-huh. A nivel concreto y cotidiano, la principal, creo que la principal limitación que nos encontramos es la falta de recursos materiales, profesionales, y edilicios, esa, y también la dificultad de otra institución, digamos que la escuela no está construida para responder a la problemática social actual, digamos, como institución. Pero esa es también de orden estructural. Cotidiana, la falta de recursos, me parece. Sí, sí, totalmente. Podríamos decir que en esto que vos decías, que la escuela no está preparada para la situación de hoy, como que faltaría espacios, tiempos, lugares para poder construir esa nueva escuela, esa escuela que pueda estar más con más posibilidades para atender espacio, a la nueva tiempo, problemática. Espacio, tiempo, lugares, capacitación docente, dispositivos pedagógicos, si bien están en difusión los dispositivos pedagógicos, bueno, es lo que hablamos en varios programas, todavía no hay una apropiación de los docentes suficiente, no hay espacios de tiempo como para la capacitación necesaria, y recursos edilicios, por ejemplo, también se necesitarían más aulas donde trabajar. Bueno, nada, muchas cosas como para pensar una escuela más atractiva y más inclusiva. Acá nos llega un mensaje que dice, ¿qué desafío y compromiso le ponen a la escuela las compañeras invitadas? Bueno, un saludo para ustedes. ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda? No, tenemos el problema, esto no reconoce la agenda, es 6:54 termina el celular. Traten, le pedimos a los compañeros que mandan mensajes que pongan el nombre al final, porque en el celular de la radio no reconoce quiénes son. Por ahí en las agendas personales sí los tenemos agendados, pero entonces tenemos todo un trabajo. No, viste eso de empezar a buscar en las agendas nuestras quién puede llegar a ser y buscar el número de celular que termine, qué sé yo, y se hace un lío bárbaro. Pero bueno, gracias por los mensajes y yo me voy a ir a la otra tarea y la dejo a Juana. Y seguimos un ratito más con Juana. Más. Sí, sí, sí. Juana, en relación con tu tarea específica, acá me fui para otro lado de fonoaudiología. Sí. ¿Encontrás muchos chicos con problemas de...? Se encuentra mucho de cuestiones muy puntuales de lenguaje y de cuestiones que no solo tienen que ver con lenguaje, sino con... con cuestiones de crianza, ¿no? Con esto de que el nene es un bebé, eterno bebé, y bueno, si uno no modifica algunas otras pautas en relación a esto, el chico sigue hablando mal porque, bueno, en su cabeza sigue siendo muy chiquito, muy bebé, y ya no lo es, y bueno... muchas veces uno pregunta en las entrevistas en relación a esto y bueno, y sí, sigue usando mamadera y sigue durmiendo con los papás y sigue hasta a veces usando de noche los pañales y bueno, después no podemos esperar que ese niño hable como un niño de 4 o 5 años porque bueno, es un mensaje contradictorio. Y esto se trabaja en estos talleres, se trabaja con a veces en forma individual con los padres y bueno... Después se notan también, cuando uno pone en palabras todo esto, se notan las diferencias. Y han aparecido más problemas. Yo no sé técnicamente si está bien cómo los voy a diferenciar, digo, pero podríamos decir que estos tienen que ver con cuestiones más afectivas, y hay algunos problemas de fonoaudiología que tienen que ver con cuestiones más de más biológicas, más de sí, problemas. Hay, no sé si me entendés, sí, a dónde sí, voy. Sí. Bueno, hay ambas cosas, digamos. Pero han aparecido más problemas en relación con salud, hay algunos que tienen que ver con enfermedades vinculadas con la pobreza o cosas así, ¿o no? ¿O? Sí, sí, sí. Y lo malo de lo realmente inquietante de esto es que no se le puede dar respuesta desde salud. Uh-huh. Porque hay cuestiones que por ahí son más sencillas, que tienen que ver, y no tanto, ¿no? Que tienen que ver con hacer consultas con un otorrino, con un con un dentista, y así todo es complicado. Pero ni que hablar si puntualmente el nene tiene algo muy específico del lenguaje y uno le dice, bueno, en realidad tiene que hacer tratamiento fonoaudiológico. Ahí nos encontramos con una verdadera muralla, porque esto no existe en el distrito de Moreno. Uh-huh. Digo, no hay fonoaudiólogas que trabajen en lugares públicos totalmente gratuitos. Uh-huh. Solo el Hospital de Moreno. Y bueno, ustedes se imaginarán que es muy difícil conseguir un turno. Me imagino, digamos, sí. No se puede dar respuesta. Es frustrante incluso. ¿Y profesionales en las salas, de esto que vos decías, otorrino, odontólogo, y esto poco? Odontólogo me parece que más, pero otorrino en las salas no hay. No hay. Solo en el Hospital de Moreno, no sé si habrá en alguna sala, yo no escuché que haya, por ejemplo, otorrino. No. Porque estas cosas, digo, también están vinculadas con la inclusión. Seguro, seguro. Por eso esto de la mayoría de los nenes que van a nuestros jardines no tienen obra social y no pueden dar respuesta a lo que uno puede sugerir. Bueno, sugiero que vaya a la fonoaudióloga, que haga una consulta con el otorrino, que no existe esto, digamos, no se puede hacer tan fácilmente. Y ni que hablar de hacer tratamiento, no sé, en un jardín. Un nene que necesita audífonos es una cosa que, bueno, casi impensable, digamos. Uh-huh. Muy, muy complicado. Martín se incorporó, hicimos un cambio. Entró Martín y salió Adela. Sí, no, queriendo. No, es así, digamos. De hecho, no es casual que cuando invitamos a los equipos, los aspectos que sobresalen con respecto a la inclusión sean aquellos que no tienen que ver específicamente de la escuela y de la organización de la institución, porque es de alguna forma el que mantiene mayor relación de la escuela con el afuera, con los padres, con la salita, con la ONG que hay en torno a la escuela y a la comunidad. Por eso estos factores suelen ser como más visibles por estos equipos y por estos docentes, ¿no? Y no es casual. De hecho, las cuestiones estructurales o que exceden a la cuestión institucional misma son estos equipos las que muchas veces pueden verlo más que los docentes por ahí que están a cargo de grado, que lo podrían ver infiriendo por ahí desde los alumnos, del comportamiento de los alumnos, de lo que los alumnos cuentan. Pero bueno, nada, que la misma directora de las salitas, por ejemplo, ¿no?, que le haya dicho a los equipos, en una reunión de equipo, estaba la directora de las salitas de allá de Cuartel Quinto, que le haya dicho, miren, la verdad es que médicos y trabajadores sociales se nos van todo el tiempo. Uh-huh. Tenemos un problema serio ahí. Dice, se nos van todo el tiempo. Si ustedes conocen médicos, trabajadores sociales, díganle que venga. Díganle que venga. Y la verdad es que si yo conozco un médico y le voy a decir, ¿querés?, va a tener una voluntad terrible, porque están ganando por 30 horas 3.100 pesos. Uh-huh. Un médico. ¿Sí? Bueno, a ver, recibimos varios mensajes. Primero, la oyente que había mandado aquel mensaje de saludos, Mónica Rago, una oyente fiel. Uh-huh. Gracias, Mónica. Después tenemos una pregunta acá, nos hacen. En la página del ABC nombran un cargo de orientador médico, que es un médico. Ajá. ¿Existe en algún equipo un orientador médico? En Moreno, solo en educación especial, en la escuela 501 de Moreno. Ajá. Pero no es un cargo de psicología social y no, es un cargo de educación especial. Ajá. Que sería otro. Es otro escalafón, digamos, otro. No, otra rama. Es de otra modalidad. Rama. Otra modalidad, digamos. Ahora ya no es rama. El orientador médico no es un cargo de psicología, sino que es un cargo de especial. Especial. Uh-huh. Ajá. Sí, psicología se supone que debería, pero no, en Moreno no. No existe. Ah, o sea que yo eso no lo sabía. Se supone que tiene que haber en. Creo que sí. Ah, mirá. La otra pregunta que yo te quería hacer en relación con esto, digo. Yo hace muchos años trabajé en la escuela 51 y había una compañera, Sandra Cobas, le mandamos un saludo, que en ese momento trabajaba como reeducadora fonética. Ella decía que el cargo se llamaba así, ahora que no se llama fonoaudióloga. Antes se llamaba, ¿En primaria existe el cargo de fonoaudiólogo en los equipos o no? ¿O era en aquella época y ahora ya no? Antes, yo cuando empecé a trabajar, empecé en primaria. Ajá. Pero hace ya muchos años, todos los cargos de fonoaudióloga, que ahora es orientadora fonoaudiológica, todos los cargos están a nivel inicial. Y solo hay un cargo, digamos, que afecta también a primaria en el SEC. Ajá. Porque, digo, es interesante esto de que estén en primaria para la detección temprana de los problemas y esto, pero. En inicial. En inicial, para poder detectarlos de manera temprana, pero. Me parece que la solución de estos problemas por ahí es a más largo plazo. ¿No serían necesarios también en primaria? Y sería, pero. Pero bueno, está esto de. Lo que pasa es que, claro. Las limitaciones. Es importante la detección temprana, en verdad. Uh-huh. Sí. Es de secundaria no hemos hablado de mucho. De secundaria no. No. Pero ¿tienen experiencia ustedes en secundaria? Yo he trabajado un Juana? Tiempito. No, Juana no. Yo he trabajado un tiempito. De la hija, como claro. Alumna. Yo he trabajado un tiempito. Y bueno, si bien las últimas circulares de o resoluciones o disposiciones, qué sé yo, como el término específico, que han bajado a la rama o a la modalidad, tienen que ver principalmente con la retención de matrícula, o sea, hacer hincapié en el ausentismo intermitente en la sobriedad. ¿Sí? Uh-huh. Como causa también de ese ausentismo. Pero me parece que todavía por ahí los equipos no lo hemos tomado o todavía no hemos tenido las herramientas o la resistencia también puede ser que sea un factor que no ayuda a que intervengamos en ese sentido, pero hay dos cuestiones que ya están en papel, ya están escritas, ¿sí? Y que habría que impulsarlas con fuerza. Y que los equipos pueden tomar, me parece a mí, la iniciativa en esto, que son la construcción de los códigos de convivencia, ¿sí? Uh-huh. Con la intervención de todos los actores de la comunidad, ¿sí? Y la construcción de los centros de estudiantes. Uh-huh. Me parece que puede ser otro aspecto de involucrar, de donde se involucren los estudiantes y que la escuela le sea por ahí más interesante. Y generen una situación de permanencia. Sí, acá me están. Tenemos un llamado al aire de alguien que no puede dejar de salir en Compañeros de Clase. Hola, Santiago. ¿Qué haces, Marcela? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Ahora no me abren los mails, qué mala onda. Sí, recién pudimos reconectarnos con internet. Acá los tengo abiertos. Qué cosa bárbara, qué tipo cascarrabia y está mandón, bien, y no puedo con mi genio. Bueno. Che, en el ABC hay una página que dice. Equipos de orientación escolar, ¿sí? Y nombra cinco cargos. El OS, orientador social, EOE, educacional. Hay uno que es educador... orientador de los aprendizajes. Orientador de los aprendizajes, que es la maestra recuperadora. Sí. Bien, está la OF, que es orientadora fonoaudiológica, y está el OM, que es orientador médico. Pero ya nos dije, ya no nos estás escuchando. Es parte de un equipo, son cinco... Sí, los integrantes de un equipo completo no, de orientación escolar. Pero a ver, esos son los cargos de psicología. No. Fíjense en el ABC y dice cargos está de orientador. Bien, pero los equipos de primaria se arman con algunos de esos cargos, los de secundaria. Ah, bueno, eso no lo especifica a ningún lado. Claro. No, bueno, yo alguna vez pregunté por secundaria, los equipos de secundaria son con OE y OS. Ajá. Solamente. Sí, sí. Y los de primaria son con OE, OS y algunos con OA. Ajá. ¿Y quién decide cuáles son con A, OA? OA, OS. ¿Quién es el que toma la decisión de poner equipos con 3, con 4, con 2? ¿Quién es el que decide eso? A ver, en principio me imagino que vienen pautas de la dirección de pedagogía social y pedagogía comunitaria. Ajá. Y psicología social. Bueno, podemos encontrar un teléfono y hablar con esa gente, la decisión. Habrá que hablar en otro momento. Y el otro tema de la implementación de la cantidad de cargos que se dan y todo eso también tiene que ver con esto que decíamos al principio de la limitación presupuestaria en la aplicación de la resolución de POF. Claro, claro. ¿Mm? Eso lo marcábamos al principio, ¿no? Sí, una conquista importante fueron las distintas nuevas resoluciones de POF que se fueron consiguiendo, de plantas funcionales, para aquellos que no saben qué es POF. Bien. Bueno, a mí me interesaría saber la persona o el equipo, digamos, que tiene esa facultad de decidir cuántos equipos hay y cuántos van para cada escuela y demás. Me gustaría charlar con esa persona. Bueno, habrá que conseguir a la directora de la modalidad. Y bueno, no va a ser fácil. ¿Es posible para el programa, compañeros de clase, poder hacerlo? Entonces, haremos el intento de entrevistarla y grabarla para poder después sacar al aire. Porque, gente que trabaja los días de semana. Claro, claro. ¿Eh? Bien. Pero bueno, Santiago. Una inquietud. Sí, igual esa inquietud tiene que ver con más de lo mismo, digamos. Hay letras, hay leyes, hay disposiciones, y que todo eso siempre está supeditado, en última instancia, ¿sí? A la cuestión presupuestaria. A la cuestión presupuestaria. Bien. De los recursos. Que, en última instancia, ¿qué modifica eso, Santiago? Uh-huh. ¿Qué puede modificar una redistribución en los presupuestos y la orientación de ese presupuesto? Y el presupuesto es político, digamos. No es que no hay dinero. El dinero está. Lo que pasa es que hay una decisión política de ponerlo en un lugar y no en otro, digamos, ¿no? Ahora, que se tome una decisión de poner más dinero al presupuesto de educación o, digamos, hacer como un nuevo, dar de nuevo entre las escuelas privadas y públicas, obedece a cuestiones políticas. Y la herramienta política que tenemos los trabajadores, ya sabemos cuál es, ¿no? La movilización, la organización y la movilización. Exactamente. Me parece que por ahí pasa la clave de poder tener alguna mejora, por lo menos en esta cuestión cotidiana que decía Adela, de tener una escuela más preparada, ¿sí? Uh-huh. La cuestión más estructural, por ahí tiene que haber una movilización más grande que involucra a todos los sectores de los trabajadores, ¿no? Exactamente. Así es. Exactamente. Santiago, ¿vos sabés cómo son estos? Se nos acerca la tabla de la grande. Media hora. Un abrazo grande. Sí, muy buenas las panelistas, es muy buena. Bueno. Ahí Juana, muy bien sale. Y bien claro, Adela también, ¿viste? Muy bien Adela, las panelistas. Nos vamos a necesitar un suplente para que Adela pueda opinar muy más. Muy claro, muy claro todo lo que dijo Adela. Bueno, un abrazo, Santiago. Saludos a las gordas. Gracias. Bueno, vamos al recreo, ¿eh? Vamos a saludar a Juana. Sí. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Y la invitamos también hacia el final, quiere leer el poema. Vamos a ver si la convencemos. Dale, y me saca un problema a mí de encima. Bueno, a la tanda. Y vamos a la tanda. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Hoy

la posibilidad de disponer de él, ¿no? Porque mi papá en realidad apareció el 17 de mayo del 76 en las costas de Uruguay. ¿17 de mayo del 76 en Uruguay? Uh-huh. Pero, digamos, nosotros lo encontramos el 4 de agosto, me enteré yo, del año pasado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, respetando los procedimientos del equipo argentino, de la justicia, sobre todo uruguaya y argentina, y el tema de la cancillería y todo eso, teníamos que esperar que se rectificara todo, que estuviera todo bien, repatriar a mi papá con los compañeros que habían aparecido con él, y bueno, por eso es que ahora se iba a trascender, ¿no?, la noticia. Ajá. ¿Y qué sensaciones te trae esto? Alguna vez habíamos charlado y vos decías que la identidad es más que el ADN. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver esto, o qué sensaciones, qué cuestiones te generan en relación con tu identidad? No, la reafirma, ¿no? Siento esto, sobre todo en nuestro caso, ¿no? Que uno piensa que nosotros, nuestra identidad la construimos en base también a los relatos que nos van contando nuestros padres, y a poder empezar a reconocernos en muchas cosas de ellos, ¿no? Pero esto de encontrar a mi papá y poder cerrar, aunque sea por el lado de él, ¿no?, y nuestra historia, y poder también hacer un aporte a la justicia para que se pueda investigar más. Mi papá, la aparición de mi papá también marca algo que hasta ahora no se tenía como una posibilidad, que era que los esfuerzos previos al 24 de marzo se prolongaran más allá del 24. Las personas, se creía que mayormente por las apariciones, ¿no? Uh-huh. Que las personas que desaparecían previa al 24 de marzo eran asesinadas en el momento o en breve, pero no que podían tener un cautiverio de tanto tiempo. Digamos, como que demuestra que el plan sistemático, no solo de apropiación de bebés, sino de secuestro y de exterminio de personas, estaba ya instalado previo al 24, previo al 24 de marzo. De marzo. Claro, porque de hecho la causa nuestra, la única causa judicial por la desaparición de mis papás, es de la AAA. Uh-huh. Porque parece que previo al 24 de marzo era únicamente la AAA la que mataba. Sí, y sí, las desapariciones empezaban a partir del 24 de marzo. Y bueno, con la aparición de mi papá y el resto de los compañeros que están con él, a los cuales todavía no pudimos devolverle la identidad, bueno, creo que también es un aporte a la justicia, ¿no? Y a poder ir sabiendo qué es lo que nos pasó en esa época tan terrible, y también, bueno, hacerlo para que esto no para que se sepa la verdad, y para que los argentinos podamos repudiar todo esto y que nunca más nos pase, ¿no? Esta aparición en Uruguay contradice también la historia que cuenta Germán, o que contaba Germán, ¿no?, de haberlo muerto en un combate en ese momento. Claro, bueno, cuando yo aparezco, mi papá, mi apropiador me dice que bueno, efectivamente bueno, él había sido el jefe de nuestro grupo de tareas y que él se había matado esa noche. Y bueno, yo, para mí, por eso fue muy duro cuando mi papá aparece y me entero en las condiciones en las cuales aparece, ¿no? Porque para mí él había muerto esa noche, ellos. Entonces, todo lo que hace a lo que es el secuestro y, bueno, la tortura y ni pensar en los vuelos, no estaba, al menos eso para mí siempre fue como un bálsamo, digamos. Bueno, ellos no, por lo menos a ellos esto no les pasó, ¿no? Así que fue también, bueno, enterarme de esto, que es, la verdad que es muy duro, ¿no? Porque, uh-huh, y obviamente lo que más cuesta, y todavía no puedo, todavía, creo que no, quizás no puedo expresarme bien porque todavía estoy muy muy conmovida, digamos, muy muy confundida, pero digamos, no puedo entender que tenía la edad, que tiene la edad de mi hijo. Entonces, uh-huh, uno piensa en un nene, como es mi nene de 20 años. Bueno, ya no es tan nene, Victoria. Bueno, para mí es un nene, para mí es un bebé. No, uno piensa, digamos, yo milito, digo, ahora mira, sí, justo estamos en la oculta, a veces hay una, uh-huh, jornada solidaria, porque Aunque vos no me creas, yo no estoy mintiendo, el gobierno de la ciudad acá no hizo nada todavía desde aquella. Yo sé que es difícil de creerme, pero es cierto, si no venís, fíjate, después de aquel temporal, digamos, la gente todavía no tiene respuesta, así que bueno, vinimos con, yo milito en Colina, así que estamos con los compañeros y vamos a una jornada solidaria. Y los ves, está lleno de chicos, digamos, mis nenes están los dos más grandes, 17, 19, Gonzi va a cumplir 20 ahora. Está lleno de chicos de esa edad y uno los ve tan lindos, digamos, tan lindos los chicos. Hoy te hablo como madre, obviamente, ¿no? Sí. Con esta juventud, con estas ganas, con esta... Y así era su abuelo. Y pensar en que tenían esa edad, eso es algo que me rompe el alma, te digo la verdad. Pero bueno, también como que te da mucha fuerza para cuidar esto que tenemos, ¿no? Digamos, yo veo a sus nietos y digo... No, esto no va a volver a pasar nunca más. Y si te pones a pensar que tenemos acá en la ciudad, el jefe de gobierno quiere poner cámaras para supervisar los centros de estudiantes, no estamos tan alejados. Digamos, estos bichos se mutan. Cuando fueron 30 años del golpe, Aliberti hizo una editorial donde decía un montón de cuestiones en las que el golpe todavía estaba vivo. Me parece que muchas de esas, esto de las cámaras de video y tantas otras, nos muestran en cuánto todavía sigue estando presente el golpe de Estado. Y sigo, fíjate, cada vez que nos mata un chico acá en el sur, no se corta, no hay movilización en la Plaza de Mayo, porque si usa gorrita, era chorro. Nadie se pone a profundizar si era un pibe que venía a estudiar, si no, si, qué quería, con qué soñaba. Acá si nos matan a nosotros es porque somos chorros. Y eso es porque en algo andaba. Esa es una frase de la dictadura. Hay un montón de frases que todavía tenemos que ¿cómo es? Que han quedado en el sentido común y hay que hacer todo un ejercicio para poder desterrarlas. Totalmente. Se falta mucho trabajo todavía, pero bueno, acá estamos. Vos decías que los restos de tu papá aparecieron con otros compañeros. Sí. ¿Y esos compañeros no se los pudo identificar? No, todavía no. Nosotros, de hecho, ahí en Uruguay son 8. A partir de la aparición, digamos, del documento de mi papá, pudimos repatriarlos porque sabemos que creemos que son todos argentinos. Que fueron parte del mismo vuelo, de los mismos vuelos. Pero, y eso es algo muy importante también para que cada uno de nosotros, dentro de nuestras posibilidades, también se encargue de difundir, ¿no? ¿Por qué no se los pudo identificar? Por eso, porque hay muchos familiares que todavía no dieron sangre para el banco de datos genéticos del EAF, que no tiene nada que ver con el banco del Hospital Durán. Ah, ¿no es el mismo? No es el mismo. El banco del Durán es únicamente para los abuelos, tíos que buscan bebés nacidos en cautiverio, o bebés que fueron separados de sus papás. Eso es el Durán. Y por una ley, esa sangre no se puede tocar. Ajá. Y después, hay otro banco de datos genéticos, que es el del Equipo Argentino de Antropología Forense, y, digamos, todavía tenemos cientos de compañeros recuperados, pero todavía no podemos devolverles la identidad, porque no tenemos la sangre de su familia que nos permita encontrarlos, saber quiénes son. Ajá. Entonces, aquellas personas que todavía no dieron sangre, es una gotita que sabemos que va más allá de la gotita, es una decisión muy difícil, claro, pero es pasando este dolor es liberadora, y además los compañeros han pasado por situaciones terribles, se merecen que les devolvamos la identidad, porque no son NN, fueron compañeros, fueron luchadores argentinos que soñaban con un país mejor y por eso les arrebataron la vida, no es que la dieron, se las arrebataron. Entonces aquellos familiares es devolverles la dignidad a ellos y es devolvernos un poquito la dignidad a nosotros, seguir fortaleciendo, mejor dicho, perdón, nuestra identidad como argentinos y nuestra dignidad también, ¿no? Y es también poder avanzar en la memoria, verdad y justicia. Así es. Que es necesaria para construir un país mejor. Victoria, mil gracias por la comunicación y bueno, seguimos estando en contacto. Bueno, un abrazo, compañeros. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, estábamos charlando con La compañera Victoria Montenegro, hija de desaparecidos, nieta recuperada, y bueno, de la aparición de los restos de su papá. Adela, fíjate si podés poner el tema, por lo menos para que se escuche un poquito, el tema ese que yo anuncié de Francesca Ancarola, uno de Chile, que es ese. A ver si por lo menos no lo que prometimos cumplir. Bueno, y ya estamos en la última etapa del programa. Vamos un ratito al tema musical y después con el cierre. Niño de pelo de trigo, yo le robo al aire viejo el canto de los grillos, para que su brillo de alas no traiga el desvelo, lo pondré en una tinaja de algodón del cielo. Duerma que la noche viene oscureciendo el agua, alzando su capa negra toda agujereada. Prende la luna menguante, su vela chiquita, y en sus ojos arde el sueño como una arenita. No es que todo esté tan calmo como estas palabras, pero el sueño es necesario para que vuelva el alba. No es que todo sea tan bueno como aquí parece, pero voy cantando al menos lo que usted merece. Duerma que llegó la noche estrellada y honda, y anda un sida de su coche repleto de su... Lindo tema. Está lindo el tema de Van der Mole, cantado por Francesca Ancarola y Carlos Aguirre en el piano. Otra cosa que habíamos prometido era este poema... Que la convencimos a Juana. Sí, sí, que lo diga ella, que es, digamos, es uno de los textos de un libro presentado hace poco, llamado Bardo, que es publicado por una editorial nueva que se llama Pixeles, ¿sí? Que es una editorial de independiente, autogestiva, ¿sí? De compañeros militantes y populares que se largan a escribir, y es una editorial que es probable que dé a hablar, porque ya de esta presentación y de este libro ha sacado comentarios Tiempo Argentino, muchos diarios y revistas. De hecho, la cátedra de la UBA sobre, no me lo acuerdo ahora, pero en la Facultad de Filosofía hay una cátedra que es, a ver, yo lo tengo por acá, bueno, No la tengo ahora, pero bueno, una cátedra de la Facultad de Filosofía y Letra ha tomado este libro como material de bibliografía obligatoria. Sí, sí, sí. Así que bueno, y resume de alguna forma mucho de lo que estuvimos hablando desde el principio hasta este final. El libro se llama Bardo y el poema Basta de Negros. Basta de negros. Indio, negro, negro de mierda, negro de alma, negro, negro. Mulato, la boca, vendedores ambulantes. Negros lindos, son del corso, la comparsa, de los negros, negros chorros. Los tambores, negros, negros. Qué macanas, son villeros, revilleros y tumberos. No te olvides, negros, negros, muchos negros. Escuchan cumbia. La verdad, toman vino y además carnavalito, chamamé y tereré. ¿Qué queré? Música de negros. ¿Y qué negros? Bolivianos y de obreros, paraguayos, todos vagos, son peruanos, correntinos, argentinos, santiagueños, sin trabajo, que no quieren progresar. Piqueteros, medio gauchos, todos guachos, rostros negros y villeros, y cada negro que trabaja como negro, que no quiere trabajar, y los negros que trabajan siendo negros, todos negros, sin un peso. Los mestizos con yapa, namuncurá, sin changa, catriel, en cancha. Sayuiquel Nahuel, ¿en qué idioma habla? Parece un indio, parece ranquel. La milonga, arranca gorda, los negros, payadores, la chola, negro mono, hay quilombo, hay pardos, hay morenos y zambos. Los negros, qué borrachos, qué lincheras, cabecitas, todas negras. También baila la morocha, bien sudada, como negra, como en baile catinga cabeza. Negro cabeza, criollo, buen hoyo, cartonero, basurero, documentos, al calabozo. Ciruja, el toba, ¿trabajan? El colla, limpia vidrios, pide limosnas, el coplero, chamullero, que trabaje, es minero, todo negro, y tan sucio, parece indio, el obrero. Medio indio, es un indio entero, que lo manden al desierto. Meta vino, también chicha, del pico toma la cerveza, con la baba, el potrero. ¿Cómo corren? Van corriendo, muchos negros. Sí que corren, que no roben. Son los negros, son los indios, son malones, los secuestros, Panamericana, los fortines, los countries y el desierto. Evita rubia, ennegrecida, negra, enrubiada, solo negra y bien negra, prostituta, con las putas, putas negras, y el cáncer de las putas, la barbarie, en los toldos, se te escapa, es la India, los mapuches y la mierda de la tierra, todos negros, che negros de los negros, che vos y che negro, negro negro, todos che, cuántos negro, che vos, y el 17 fue en octubre, muchos negros, con el mate, las mucamas, los gualichos, el mandinga, ceferino, el gauchito, con la tierra y con el vino. Son los santos de las cruces, de los negros, son los diablos, macumberos, con facones, todos negros, peligrosos y paganos. En la orilla, peludear, estampillas, en los trenes, tortas fritas, chinchulines, locro y guiso, con los pedos, chori vende, compra un negro, la bailanta, en la puerta, muchos negros van bailando, rico faso, la guitarra, ese pumer, con Gardel, el cuatrero, cuartetero, el asado es de caballo, las nutrias de ayer, el porongo y la noche, los rochos, la comida, la basura y los negros, todos sucios, con qué olor, es negro, a pan negro, a cómo comen los negros. El quechua de Santiago del Estero, el quechua, de los negros de la construcción, el quechua boliviano, el quechua de la bandera, el quechua del sol. ¿Qué quechuas? Son negros, bien negros, mugrientos. Son quechuas, son negros, son indios, son negros, negros de adentro. Las alpargatas, el chambergo, las llantas, qué piolas, la esquina, pulpería, el tango, de la esquina, el chiflido, el piropo, el bruto, que habla, como negro, como un guaso, muy guarango. Es el indio y el criollo, es el negro, africano, barrios negros, todos negros, son de negros, de los barrios, los que cogen a las negras, y lo siguen practicando, pa' tener otros negros, más negritos, en el barrio, para que haya negros, en mi barrio, no lo olviden. Es el barrio de los vagos, de los negros, el de al lado. Bueno, gracias Juana. De nada. Martín, se nos terminó, compañeros de clase. Salimos hoy al aire, Martín Coxuara y Marcelo Rudy en la conducción, Adela en la operación y puesta en el aire, y los compañeros que colaboraron con el programa, Juana, Santiago desde San Juan, etcétera, etcétera. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado a todos. Y los condeno a sobrevivir. FM Moreno 90.1.